Y bueno, muchachotes, ya regresamos después de este pequeño corte. Y pues seguimos platicando con nuestros invitados actores de doblaje, Irvin y Lalo. Y y ahora pues ya vamos a lo que les gusta a ustedes, bola de degenerados. A los gritos y a los elmos y qué más, qué otros personajes hay por ahí. Uy, es una lista tan larga que si les digo no vamos a acabar. Los gritos típicos. Pero bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, sacar de por ahí personajes que no todos conocen quién hace la voz, que no son así como que los más famosones. ¿Cuáles son así tus personajes menos agraciados, por decirlo de alguna forma? No, yo no lo llamaría agraciados, porque el hecho de que los haga yo hace que sean muy agraciados. Así que no sean agraciados. No, no es cierto. No, yo creo que personajes así como underground. Yo hice a Nelson una temporada, como 5 capítulos o 6 capítulos de la temporada 5. Nunca lo digo porque yo no era el oficial es Sergio Bonilla. Pero yo lo hice aproximadamente 5 capítulos, más o menos. En el capítulo cuando Nelson se enamora de Lisa, lo hice yo y bueno, a la gente lo recuerda, de hecho ya hasta lo tengo en DVD. Yo hice también a Deep en Invasor Sim, lo hice 3 capítulos. 3 capítulos, porque Carlos Enrique Bonilla, que es el actor que hizo siempre la serie, en esos capítulos creo que no estaba en México y necesitaban un match de su voz, lo hice yo. Así como que otra cosa clandestina he hecho. Oye, pero doblé a Benito Bodoque en un capítulo que se redobló de Don Gato. A Benito Bodoque, a Diff y a Nelson. O sea, y esos son los underground, me imagino. ¿Qué otra cosa así underground tengo? Yo hacía un personaje que se llamaba... Ah, hay un personaje que nadie conoce, pero que a Irving y a mí nos divierte mucho, que se llama Je T'aime, de una caricatura que se llama Monkey Typhoon. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llama en español? Los Bandidos del Tiempo. Los Bandidos del Tiempo. Pasó por Cartoon Network. Sí, esa yo la llegué a ver en Cartoon Network, de una bruja que está medio, o sea, pero esa, ¿verdad? Que, bueno, que es un Goku... que el monito se llama Goku y trae su báculo y todo, pero esta, sí, y pero esta va de que andan buscando unas como reliquias, ¿no? Sí, unas llaves, sí, lo que pasa es que yo hacía Goku, sí, entonces por eso. Sí, eran unas llaves. Ok, muy bien, ya ven. Y hacía un personaje que se llamaba Je T'aime, que era como Xander, el de la casa de los dibujos, pero a la décima potencia. Que era gay. Muy gay. Que te decía, ay, necios, me voy a maquillar, porque me voy a golpear con este guapísimo. Ay, ven acá, te voy a golpear. Tenía como voz de travesti. Grotesquísimo. Oye, no. Nos tienes que enseñar algo de Xander, de la casa de los dibujos. Ay, no, sería una locura que te enseñara algo de Xander, porque te podrías enamorar. No, qué bárbaro. Y luego, muchos de mis amigos te odian porque doblaste a Xander. Y obviamente es la versión super jotaza de Link. Entonces, es así como... ¡Ah, cómo se atrevieron! Ay, si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho cualquiera. Además, no es Link, es Xander. O sea, por amor de Dios, grow up. Sí, mándales un saludo a los que te odian por hacer la voz de Xander. Ay, no les mando un saludo, les mando un... No puedo decir que les manda Xander, pero les mando un beso muy... obscuro con todo mi corazón. Y al que entienda que entendió y al que no, pues ahí luego se lo repito en privado. Y tú, Irvin... ¿Qué tipo de personajes así underground y todo eso de asunto? Underground. Que nunca digas que haces. Ay, pues uno de los que creo que nunca había dicho, que digo, bueno, sí digo, pero muy poco, es a Goku, precisamente de Monkey Typhoon. Ese es uno de los que nunca digo. Es que estoy viendo la lista de lo que he hecho, porque si no se me olvida. Otra de las cosas que no digo y que bueno, luego a muchos sí lo ubican, en Akira, Bueno, hubo una película que, de anime que se llama Akira. Ahí yo hice a Kaneda. Y es de las cosas que no he dicho. A Río del Bakugan, de la serie esta que está ahorita en el canal 5. Ya metí el gol, bueno. Eres locutor, puedes hacerlo. Bueno, está bien. A Río. En Satchville también a Eita y a Bari, dos personajes en Satchville. ¿Y qué más? A Pantimedia Staro de Ranma y medio. A Cyborg 009, bueno, era Joe Shimamura en Cyborg 009. En Del Tora Quest, una serie de anime que está, creo que está ahorita por SAS. Ahí hago un personaje que se llama Leaf. Para que veas, Axi, tú que estás ahorita traumado con esa serie de Del Tora, aquí tengo a quien hace el doblaje. Que te da envidia, mendigo. Bueno, muchachones, vamos a que nos hagan, a ver, algunas vocecillas o algo por el estilo. Obviamente, por ejemplo, Dragon Ball, de las legendarias, pues ya sabemos que esas son las super, super necesarias, son las must have y todo ese tipo de cosas. Bueno, muchachos, me imagino que te piden siempre Kamehameha y no sé qué, pero a mí hay una de Krillin que me encantaría la frase así para tenerla. Ya ves que siempre que se avienta macho así, se lo echan. El de, ¿por qué a mí? O la de, otra vez a mí. También me la piden mucho. ¿Por qué a mí? ¡Otra vez a mí! Ay. El pujido del final. El pujido del final, a ver. Ay. Muy bien, muy bien. Eran unas vocecillas de Irving. Así de tus más famosonas. ¿Cuáles? Tú dime, así de tus favoritas. Sería Anakin Skywalker de episodio 2, episodio 3. O sea, Darth Vader antes de ser Darth Vader. Todo lo de Clone Wars, ese soy yo. Samwise Gamgee del Señor de los Anillos, toda la trilogía, ese también soy yo. También he interpretado a Tom Riddle, que es la parte en donde Voldemort es cuando Voldemort era adolescente. Ese lo hice yo. Y ahora, precisamente en el mismo Harry Potter, soy Draco Malfoy en Harry Potter. O sea, ya el Draco ya grandecillo. Muy bien, muchachones. A ver, échate. Siempre las señoritas nos piden que les pidamos las voces así de supermachos. Me imagino que van a querer la de Draco. Échate alguna línea de Draco. Harry Potter, ¿acaso no te han dicho? ¿Acaso tu madre no te ha dicho que no debes espiar a los demás? Ah, lo olvidaba. Murió antes de hacerlo. Señoritas, ya sé que ahorita muchas de ustedes deben tener los chones como yo, pero tranquilas, no pasa nada. Se me quedan viendo feo porque es una radio, digamos que nuestro límite es de 15 para arriba. Y además ahorita ya las de 11 ya nos dan la vuelta tres veces, muchacho. Bueno, está bien, síguele, está bien. Ah, mi voz de macho. Es que yo no tengo. Hola, soy Josh Nichols y soy muy macho. No, híjole, mi voz de macho. A ver, ¿cuál? No sé. Nah, esa no es de macho. Es como, hola, soy Ichigo Kurosaki. Tengo 15 años y estudio la preparatoria. Mi familia administra una clínica en la ciudad. Tal vez por eso tengo la facilidad de poder ver las almas de los recién fallecidos. Y yo me convertiré en el Shinigami más poderoso y regresaré a la sociedad de almas a rescatar a Rukia. ¡Bankai! Órale. Por cierto, dinos aquí, si se puede decir, claro, ya más o menos por qué capítulo de Bleach van traducido. Porque sabemos, como nosotros somos una bola de frikis, bueno, no me considero como tal, pero bueno, ya por ahí van en el capítulo 240 y algo, me parece. Y ustedes más o menos por cuáles van. ¡Chan, chan, chan, chan! Vamos, en el capítulo a continuación voy a revelar una información que nadie sabe. Actualmente el doblaje latinoamericano de Bleach lleva terminado hasta el capítulo 52. O sea, ni la primera temporada. Justo la primera temporada es lo único que llevamos. ¿No eran 60 de la primera? 52. Y todos esos rumores de que ya se está doblando, son mitos urbanos. O sea que ya saben, muchachos, primicia aquí en MC Radio, como siempre. No hay nada nuevo. ¿Y qué otras? ¿Cómo se llama estas? De Bakugan. ¿Quién está haciendo la voz de este chavo? Del principal es Irvin, ¿no? Es que les juro que me confundo de repente en las voces. Mi nombre es Dan, y junto con mis amigos Runo, Marucho, Yuli y el Joto de Sean, somos los peleadores de la batalla Bakugan. Soy yo. Sí, sí, sí. Pero es que de repente hay un actor que tiene una voz muy parecida. Que, por ejemplo, yo lo confundí, o no sé si me confundieron la información, o soy yo el que anda mal. Por ejemplo, de la serie Death Note, la voz de L. Y la voz es muy, pero muy parecida. Yo juraba que eras tú. No creo. Digo, realmente... Bueno, es que yo no puedo opinar de mi voz, pero... Creo que mejor que él te diga qué opinas, si mi voz se parece a la de alguien más o no. Yo no sé. Bueno, yo puedo decir que tu voz es muy característica, pero no, realmente no creo que... Que te parezcas a la voz de alguien más. Digo, no sé. Digo, a lo mejor sí puede ser, ¿no? Pero por lo menos en el medio del doblaje, yo no he conocido a alguien que tenga el tono de voz de Eduardo. O sea, por lo menos. Y me siento exclusivo. Pero no, no sé con quién lo hayas confundido o con qué personaje. Creo que no trabajaste en Death Note, ¿o sí? Death Note, no. Sí, porque de hecho me decían por ahí, porque eso de hecho es una fan de Death Note, que es un chavo que es relativamente nuevo en el doblaje y hace la voz, pero yo juraba que es la tuya, Lalo. O sea, te lo juro, es más, si lo tuviera te lo pondría. Bueno, contestando por Lalo, no, pues relativamente nuevo, entonces no creo que haya sido Lalo, porque ya lleva como 20 años en el medio. No creo que sea nuevo. Sí, pero te digo, o sea, yo me refiero a que la voz sí es muy parecida. Yo al principio, antes de que me dijeran que no era Lalo, yo dije, ah, caray, es Lalo, ¿no? Dije, pues qué buena onda que estén metiendo buenos actores de doblaje. Pero de hecho, creo que ni siquiera es mexicano el doblaje. No, sí es mexicano el doblaje. Se hizo en una empresa que se llama Mystic Sound. Y quienes trabajaron ahí, no sé, porque yo no trabajo en esa empresa, pero es más, yo de Death Note no tengo ni una opinión, no conozco a nadie que haya trabajado ahí. No sabía. Mireya está haciendo la voz de la hermana de Yagami Light. Bueno, yo creo que ya la hizo, no creo que la esté haciendo, porque la serie dura 20 capítulos y ya acabaron. Pero yo lo único que sé es que, mira, no sabía de Mireya. Sé que está Mireya, sé que está Manuel Campuzano también, que creo que es Light, o no sé quién es. Es uno de los personajes y ya. De ahí en fuera es puro talento que yo desconozco. Bueno, Pues muchachones, ya los dejamos que se vayan a comer, a dar la vuelta, a corretear algunas necochán. Y bueno, ya no les quitamos más el tiempo. Ahora sí que el último gritillo de despedida de Irving, a ver. ¡Ah! No, es cierto. Bueno. ¡Ah! ¡Adiós! No, no es cierto. Falta el mío. ¡Ah! ¡Adiós! Sí, pues dijeron grito de despedida, entonces... ¡Ah! No es cierto. Bueno, narró para ustedes Irving Dayan. Les mando un saludo a todos mis amigos de MC Radio o MC Radio o MC Radio, como quieran llamarle. Les mando un saludo y un abrazo. Gracias por tolerarnos y por escucharnos. Bye. Y pues yo soy Eduardo Garza y también les agradezco que... ¿Por qué estoy hablando así de cursi? No es cierto. Yo soy Lalo Garza. Quiero también agradecerles todo este interés que han tenido últimamente en nuestro trabajo. Estamos muy contentos. Quiero agradecerle también, aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a toda la gente que nos manda, tanto a Irving como a mí, nos manda mensajes y cosas bonitas a mi canal en YouTube, que se llama Eduardo Gara. Hemos recibido cosas muy chistosas, muy padres, muy buenos comentarios de la gente. Gracias a toda la gente que visita Eduardo Gara en YouTube y a los que escuchan. ¿Cómo se llama? MC Radio. Eso. MC Radio. Bueno, a los que oyen eso, que son los que nos están oyendo ahorita, les mando muchos saludos. Por favor, pónganse de acuerdo y digan cómo se dice, porque cada quien da una versión diferente. Gracias, los queremos mucho, cuídense mucho y... Kamehameha. No es cierto. Y ahí se la lavan. Bye. Qué bárbaros. Bueno, muchachos, pues... aquí terminamos la entrevista, seguimos echando relajo, escuchando buena música y pues no se pierdan, viene para estamos en agosto, nos vemos en noviembre allá en Guadalajara, me parece, bueno, en Morelia, Michoacán, con cómics, y bueno, vamos a estar allá echando relajo. A ver, vamos a Lima, Perú, Irving y yo, con el duelo. Así es, nos veremos allá en noviembre. El 6 de noviembre. En Perú, allá nos vemos. La Konami, adiós. Ok, pues ahí te los mandamos. ¿Cuántos DJs tenemos en Perú? No recuerdo. Pero bueno, ahorita ahí te los mando, te mando el contacto para que no los dejes descansar así como yo. Y bueno, muchachones, vámonos con más música y seguimos echando relajo. Vámonos, pues.